Mira, esta también es el día del Corpus. Cuatro mozos de aquí del pueblo. ¿Por qué sabes que es de...? ¿El Corpus? Pues por la ropa que traen. Porque aquí no se vestía nadie así, no siendo el día del Corpus. Sí, ¿no ves? Tantos elegantes con los pantalones bombachos. Y mira las sellas, qué guapas. Esto es de la fiesta del Corpus, seguro. Y está hecha donde, que hay un muro ahí detrás, donde las escuelas. Apoyaos allí donde la donde se hacía la fiesta,